Juan, y esto que se va a llevar a cabo hoy también se plantea seguir sumando a más organizaciones, a más espacios, a la multisectorial, ¿y cuál es el límite también en esa sumatoria? Que nosotros no tenemos límite. Uh-huh. Cuando se trata de juntar a la población, de tratar de juntar a las compañeras y compañeros, a los jubilados, a los trabajadores, a los clubes de barrio que se están juntando, porque no pueden pagar la luz y son chicos que van a, dependen de los clubes, así que es tocar no hay límites. Nosotros empezamos viendo si lo podríamos hacer y en dos meses tenemos 30 multisectoriales, más de 1000 organizaciones que están comprometidas en la multisectorial, que están trabajando en conjunto, desde Ushuaia a la Quiaca, así que límites no tenemos. Cuando es defender a la patria, lo único que no está permitido es no defenderla, así que vamos por eso. Y cada vez más tenemos, por ejemplo, para la semana que viene, ya tenemos programado, y la otra, 20 lanzamientos, en Avellaneda, Loma de Zamora, Malvinas Argentinas, Pilar, Moreno, ya tenemos programado una serie larga de lanzamientos de todas las multisectoriales. Bien, y hoy entonces en esta convocatoria que se está haciendo allí en Atlanta, ¿cuál es un poco la idea de que saldrán acciones? ¿Hay alguna propuesta de este sentido o va a ser básicamente encontrarse? No, se van a poner 5 puntos a consideración. Uno es rechazo al Fondo Monetario Internacional, uh-huh. Otro es un rechazo a las políticas económicas que están llevando a cada día tener miles y miles de despidos y varios puntos más que vamos a poner a consideración de la Asamblea para poder votar y poder empezar a trabajar en conjunto a nivel nacional también. En un panorama más que complejo que vivimos a nivel nacional y en las distintas provincias, ¿qué horizonte ustedes ven desde la multisectorial? Nosotros, te voy a dar un horizonte que vi en vivo ayer, y te voy a dar el horizonte, porque por un lado fui un bendecido haber podido recorrer la hermosa Argentina que tenemos, y por otro lado, también muy duro a ver toda la miseria que está pasando, ¿no? Te voy a decir primero ayer lo que me pasó, y eso te voy a decir, los compañeros docentes tienen un trabajo gigantesco, que no solamente es agarrar una tiza como la gobernadora Vidal o algún gobernador te quiere, o algún jefe de gobierno te quiere decir. Ayer estaba en la reunión de padres de mi hijo, ¿sí? En La Boca, y de golpe estamos con dos chicos, todos hablando, porque se habían peleado dos nenes, entonces llama a la maestra para hablar en familia, para arreglar el trabajo, y se escucha un ruido. Que nos llamó la atención, era como, ¿viste un perro cuando está enojado? Era... Bueno, y pensamos que había un perrito que se había escuchado fuerte. Sí. Y nos damos todo vuelta, y ¿sabés lo que era? Era la panza de un nene vacía. Impresionante. Era el nene, le había agarrado vergüenza, se había puesto colorado, el nene no tenía nada en la panza. Uh-huh. Y era el dolor al estómago vacío, que eso es lo peor que le puede pasar a una Argentina que le da de comer a 400 millones de personas. Sí, nosotros le damos a comer al mundo y nuestros propios hermanos, nuestros propios hijos pasan hambre. ¿Entendés lo que te digo? Acá en Buenos Aires, capital, estoy hablando. Claro, estoy hablando sí, en capital, lo cotidiano, sí. Capital. El nene había hecho un ruido de estómago de una demostración de que no comía. Uh-huh. Y que va a la escuela sin comer. Es una vergüenza. Nos pudimos comunicar con los padres, faltan sin trabajo. Ya organizamos porque Camioneros tiene un comedor en La Boca que van a comer 700 chicos, que yo soy el director, y ya le estamos dando ayuda de comestibles para que puedan ir pasando este momento hasta que el padre consiga trabajo, que lo veo muy dudoso porque hoy la gente no consigue, sino que echan de asiento. Y lo otro que te quería decir, cuando voy a las provincias nos encontramos con un panorama desolador, desolador, porque los sueldos son más bajos, los alimentos son más caros, la luz es más cara, todos los servicios son más caros y los sueldos que ellos cobran son menores a los que cobramos acá. Claro. Así que, por ejemplo, en Jujuy tenés el 70% de empleados del Estado. Y el otro 30% son vendedores ambulantes que en Jujuy los hacen hacerse monotributista, tanto a la abuela que vende palta en la calle como al que vende llaverito, todo para tener una falsa estadística del empleo. Uh-huh. Pero esa persona que vende paltas, esa abuela que vende paltas para poder vivir, ¿sí? Tiene que pagar 1000 pesos de ingresos brutos, para poder facturar y estar en blanco. Pero paga más de lo que me contaba la abuela, que paga más de lo que puede juntar en el claro, mes. Claro. Es una vergüenza. Este gobierno no tiene, yo digo que no tiene corazón, ya no tiene corazón. lo único que le importa es chuparle la sangre al pueblo y mandárselo a la gente de arriba, a los que realmente gobiernan hoy el país, que es Estados Unidos, porque ellos son títeres de Estados Unidos. Y lo único que hacen es sacarle al pueblo, sacar a los pibes los sándwiches y los pibes tienen ruido en la panza. Le sacan la plata a los jubilados, le sacan los remedios, bajan las prestaciones, te suben la luz. ¿Y dónde va esa plata? Prometieron 1000 hospitales. ¿Dónde están los 1000 jardines? Perdón, 2000 jardines. No hay un jardín hecho en la provincia. Uno. No hay uno. Estamos pasando por una situación que es una vergüenza. Y la gente lo está viendo. Y estamos económicamente, no sé si como el 2001, pero para mí peor. Le piden 50.000 millones al Fondo Monetario y en fuga de capitales ya tuvimos más de 55.000 millones. Con el tema de la Levant. O sea, ¿qué realidad económica hay? No sé. Pero totalmente desoladora.